Bueno, seguimos con más Banda de Comercio. En realidad yo, este es el programa de la Fortaleza, de la Fundación La Fortaleza Evas, pero voy a decir Banda de Comercio porque es lo que me nace, porque lo que estamos hablando puramente y exclusivamente hoy es comercio y las licencias. Y la tengo en el aire a Leticia Maivene, contadora, que nos va a sacar un montón de dudas. Voy a hacer una pequeña intro. En el bloque anterior estuvimos hablando de las licencias, con goce de sueldo, sin goce de sueldo, quién las pueden tener, y sobre todo esto de los mitos que hay y de lo que los empresarios están tratando de instalar, de que no tomen las licencias. Leti, vos me escuchás bárbaro ahí, ¿no? Sí, sí, te escucho bárbaro, está perfecto lo que estás comentando. Esta es la vuelta a la Banda de Comercio, como vos decís. Banda de Comercio, que es un programa de radio que se transmite los viernes, se transmitía porque hace un montón que no lo hacemos, los viernes de 12 a 2 por radiosemilla.com.ar, que les agradecemos el espacio que siempre nos dan, tenemos ese lugarcito ahí disponible para transmitir todo lo que nos pasa en el mundo mercantil. Totalmente, bueno, de agradecimiento a la Red Nacional de Medios Alternativos por todos estos espacios que nos ayudan a poder trabajar y ayudar a los compañeros y compañeras trabajadores y trabajadoras de comercio. Leti, decime vos, sí. No te quiero, porque acá la que sabe todo esto sos vos. Lo que yo quiero aclarar, antes de que sigamos, porque es un nuevo bloque, me parece que está bueno, es... Decime sí o no, así ya todo nos queda claro. ¿Las licencias por niñez son pagas? ¿El empleador todas, debe abonarlas? Todas las licencias reglamentadas en la normativa del aislamiento social preventivo obligatorio son pagas. Perfecto. Solo que según sea remunerativo o no remunerativo, de acuerdo a la situación de cada trabajador o trabajadora, será un tema de la empresa y del que liquida las cargas sociales de cómo lo va a encuadrar, si será remunerativo o no remunerativo. Pero el trabajador o la trabajadora va a recibir exactamente todos los haberes que venía recibiendo todos los meses, incluidas los adicionales, si eran todos de continuidad. Ah, perfecto, perfecto. Entonces, sigo con, no solamente hay mentiras que está diciendo los empleadores, porque ¿por qué mienten? ¿Por cuál es la necesidad del empleador a no otorgar la licencia? Y que se quedan sin estructura, o sea, se quedan sin trabajadores, y sin esa estructura ellos no pueden abrir los supermercados. El recorte anterior vos me habías aclarado algo que yo no sabía, es que los empleadores tienen beneficios por otorgar las licencias, ¿no? Exactamente, o sea, los empleadores tienen varias opciones, porque la normativa a ellos les da la posibilidad, ya sea de hacer que se pueda trabajar a distancia, esa es una, sí. El trabajador lo puede hacer o la trabajadora lo puede hacer y sigue cobrando exactamente lo mismo. También pueden contratar personal en función del artículo 99 de la Ley de Contrato de Trabajo. En ese caso, la situación de revista de los contratados va a ser transitoria y van a tener una reducción en la alícuota destinada al SITA, al Sistema Integrado Previsional Argentino, sí, del 95%. Ay, son muchísimos los beneficios que tienen para... Después, también el empleador, si reorganiza la jornada de trabajo, como sí, lo faculta la norma, y por ejemplo, da horas extras a los empleados para reemplazar la jornada que el trabajador o la trabajadora que se tomó licencia no puede cumplir, también van a gozar de esa reducción en la contribución, claro, del 95%. Claro. Entonces, y eso las grandes empresas lo saben, porque, a ver, no hacen chorizos y tienen asesores. Claro. Sí, además sí, de asesores, lamentablemente también tienen pseudos delegados propatronales, ¿no? Están diciendo mentiras a la gente. Y ahí vergüenza ajena me da, vergüenza ajena. No, me da, no solamente los delegados, porque también acá hay un tema de dirigencia, y corregime si estoy diciendo una barbaridad. La dirigencia tiene una responsabilidad social gremial sobre los delegados, los trabajadores y la sociedad en su conjunto. Cuando un delegado falla es porque tiene una mala dirigencia, porque el delegado siempre tiene la oportunidad de equivocarse. Ahora, los dirigentes no tienen la oportunidad de equivocarse. Lo que nos está pasando es que encontramos muchos delegados que están cometiendo errores que van a llevar a que sus compañeros sean contagiados con el virus, y muchos de ellos no la van a poder contar. Y nos encontramos con esto de la burocracia sindical. Exacto, que es la burocracia sindical lo que está permitiendo es que los trabajadores mueran. Exactamente. La actividad sindical hoy es también una actividad esencial. Claro. Porque tiene que estar controlando que el digesto normativo se cumpla. Porque evitar la circulación es evitar el contagio. Y todo lo que hizo el gobierno nacional con el digesto normativo que ha emitido y que tuvo que emitirlo, pero con una premura y una falta de tiempo increíble desde los primeros días de marzo a la fecha. Pero hay dirigentes que se quedaron con alguna reglamentación del 7 de marzo que decía una cosa cuando solamente se había suspendido las clases, y no tomaron la real situación de hoy que estamos con el aislamiento social preventivo obligatorio total. Claro. Donde ya no es solamente la escuela la que no da clases. Hoy todos los trabajadores y las trabajadoras, con excepción de las actividades consideradas esenciales y aquellos que puedan trabajar en su domicilio con el teletrabajo, están exceptuados de ir a trabajar y van a seguir cobrando el mismo sueldo. Claro. No, es terrible, es terrible. Entonces, estas mentiras que salen a decir y que utilizan los medios de comunicación no son más que otros burócratas sindicales que han estado o que están cobrando todavía del sindicato, que han ostentado cargos dirigenciales y que hoy quedaron afuera. Entonces se la dan de dirigentes o de revolucionarios, si querés. Pero no tienen esa pasta, no eligen al trabajador. ¿A vos? Y hacen una tarea propatronal. Claro. Porque en realidad deben tener sus empresas y además son patrones. Claro, porque acá hay algo que a mí me parece que hay que puntualizar. Y voy a hablar del Código Penal y voy a hablar de lo que está pasando y cómo lo tendríamos que trasladar a la vida cotidiana del empleado mercantil y del empleado de comercio. El artículo 205 del Código Penal, y me gusta nombrarlos porque quiero que lo busquen, porque como trabajadores también tenemos la responsabilidad de defendernos y defender a los compañeros, tengamos o no tengamos delegado. El artículo 205 claro. Dice, será reprimido con prisión de 6 meses a 2 años el que violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes para impedir la introducción o la propagación de una epidemia. ¿Cómo llevamos nosotros a nuestra vida cotidiana este artículo? Nosotros tenemos gerentes y tenemos dirigentes sindicales que no están cumpliendo con un decreto presidencial para evitar una pandemia. ¿Son culpables? ¿Están haciendo un acto ilícito? Sí. Ahora, ¿qué dice el artículo 202 del Código Penal? Será reprimido con reclusión o prisión de 3 a 15 años el que propagare una enfermedad peligrosa y contagiosa para las personas. Ahora, ¿debemos denunciarlo? Sí. Acá lo correcto es de hacer la denuncia formal por lo que están haciendo. El oyente que está escuchando del otro lado, ¿cómo hace la denuncia? Y bueno, agarra el teléfono, llama al 0800-333-Fiscal, se comunica con el Ministerio Público Fiscal, donde lo van a atender de una excelente manera, y hace la denuncia bajo los artículos 205 y 202. Porque en realidad todo lo que sea el acceso a la justicia está cerrado, pero nos estamos comunicando a través de manera telefónica. Ustedes van a levantar el teléfono, van a decir, mira, mi gerente no está respetando las licencias y no está respetando los protocolos para trabajar. ¿Existe la posibilidad de denunciarlo? Le van a decir que sí, le van a tomar los datos, van a hacer la denuncia y los gerentes. Y dirigentes sindicales, porque ahí también hay que hacer foco. Hay que denunciar a los dirigentes sindicales. Al dirigente sindical que está asesorando, diciendo cualquier cosa, ese no tiene perdón. Entonces ese tiene que ser denunciado. Porque tiene que ser denunciado. Que se dedique a otra cosa. No puede ser un dirigente sindical. No, pero... cometiendo estos delitos. Hay que denunciarlos, y los delegados también tienen que denunciarlos, porque lo que están haciendo es llevar a los trabajadores a la muerte. Esto no es una tontada. Italia tuvo 1,000 personas muertas en un solo día, alrededor de 50 personas por hora. Estamos hablando de España, que tuvo 900 personas muertas. Esto es una locura. Nosotros tenemos dirigentes que tienen que ir presos. Y después, al final de evacuar todas las dudas, vamos a decir quiénes son los dirigentes que están cometiendo este acto ilícito y que deben ser denunciados, porque no podemos seguir de esta manera. Y sobre todas las cosas, cuidarnos y recalcar de que cada compañero que tiene un factor de riesgo, que es obligatoria, porque acá quiero que vos lo aclares, ¿es obligatorio tomarse la licencia? Es obligatorio tomarse la licencia cuando hay riesgos, cuando una persona está en el grupo de riesgo. Eso está tipificado en la resolución 207-2020, donde dice específicamente el artículo 1 que los grupos de riesgo son las trabajadoras y trabajadores mayores de 60 años de edad, excepto, dice, que sean considerados personal esencial, ¿no? Claro. Pero siempre y cuando esos trabajadores no estén en el grupo de riesgo de salud, que son, estos grupos de riesgo de salud son las enfermedades respiratorias crónicas, sí, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el EPOC, el enfisema congénito, la displasia broncopulmonar, la bronquiectasias, la fibrosis quística, el asma moderado severo, las enfermedades cardíacas, la insuficiencia cardíaca, la enfermedad coronaria, la valvulopatía, las cardiopatías congénitas, las inmunodeficiencias, los diabéticos, las personas con insuficiencia renal crónica en diálisis o con expectativa de ingresar a diálisis en los siguientes meses. Exacto. Qué bueno que hizo aclararlo. Y también los padres con niñez, los trabajadores que tienen niños. Exactamente. Son un riesgo. Si hay dos papás, uno de los progenitores es el único que tiene que tomarse la licencia. Exacto. Siempre y cuando los dos estén trabajando en el mismo lugar, que sea una actividad esencial, ¿no es cierto? Sí. Qué bueno que sepas tanto, porque hay tantas dudas. Yo el otro día decíamos en el recorte anterior, hay tantas dudas para evacuar, y tenerte del otro lado disponible, porque yo siempre digo lo mismo, pueden consultarle, le digo a todos los delegados, llámenla a Leticia y consúltenla, que es la que más sabe sobre esto. Y lo importante que es tener a alguien, porque la dirigencia no está, Leti. La dirigencia que hizo agua y no está. ¿Por qué no tenemos dirigentes? Mira, yo lo que quiero decirles a todos los compañeros y las compañeras, primero, hemos pasado en esta semana, el 24 de marzo, el Día de la Memoria, sí, compañeros y compañeras. Nos quedamos en casa, no movilizamos, pero la memoria sigue en marcha. Son 30.000 ahora y siempre, y aquí estamos para continuar la tarea. Y yo quiero que hablemos claro, Eva. porque quiero reseñar la historia del dirigente mercantil Armando Cavalieri. En los años 70 integró la Comisión Nacional del Trabajo de la Dictadura junto a Jorge Triaca. Sí, es un estrecho, fue un estrecho colaborador del régimen, compartió el proyecto político de los capitanes de la industria y funcionarios de la Embajada Norteamericana, apoyando el proyecto de un país chico, sin industrias, donde hay lugar para pocos. Estuvo en Villa Devoto por defraudación y estafas reiteradas a la administración pública por un plan de viviendas de Donizetti y Rivadavia. El Congreso de la Federación de Empleados de Comercio en el 1985 lo desalojó de la conducción. Fue denunciado por falsificación de avales por su propio compañero de lista, José Desiderio Puga. Me acuerdo, bueno, sí, sí. En definitiva, en 1986 con Alfonsín fundó el Grupo de los 15 y negoció ministros, leyes, planes económicos. En 1990 con Menem protagonizó la precarización laboral con sueldos bajísimos, multiplicidad de tareas, los contratos basura. Bueno, por todo esto es memoria, verdad y justicia. Tenemos que recordar esto, y aparte están llevando hoy lo último que han hecho es llevar a los trabajadores a la muerte. Eso es algo que no debemos olvidar. Nosotros le vamos a decir a los compañeros y las compañeras que a raíz de los acontecimientos que son de público conocimiento, estamos para colaborar con trabajo en equipo, con humildad, con todos los trabajadores y las trabajadoras de comercio, en especial aquellos que hoy están trabajando para todo el pueblo argentino, desde los supermercados, desde los delivery, y somos conscientes que esta pandemia nos amenaza a todos. Y para todos ellos exigimos un reconocimiento remunerativo mensual por todo el periodo que se extienda el aislamiento social preventivo obligatorio, no por un día o por una vez, como por ahí vi que estaban promocionando. Sí. Realmente es no. Es una locura. Cualquier medida que sea determinada por las autoridades va a ser comunicada en nuestras redes y estaremos para asesorarlo respecto al alcance de todo lo que se vaya publicando. Sí. En Banda de Comercio vamos a compartir distintos temas. Palparemos el dolor, el sufrimiento, nos sentiremos alegres con sus alegrías, pero hay algo que tiene que quedar muy claro, Eva. Lo más importante para los trabajadores y las trabajadoras de comercio es que vamos a compartir el derecho a elegir. Exacto. Y es por y para eso que vamos a trabajar y vamos a reflexionar. Y lo tenemos que decir desde acá, desde la fortaleza mercantil, que es para mí. También, quien quiere oír que oiga, ¿no? Sí. Aquí lo que tenemos que hacer es que tenemos que entender que estuvimos 30 años demasiado quietos, dejamos hacer y nos robaron todo, y lo tenemos que recuperar. Y nuestra única chance es el 2022. Porque si no, ¿qué vamos a tener? Una lista de supuesta unidad con los que nos robaron más de 30 años, acordada y firmada por todos ellos, con todos estos burócratas sindicales que no pueden hacer otra cosa. Acá lo que está en juego es el futuro del movimiento obrero organizado. Sí. Nosotros vamos a optar por el pobre, porque nos motiva un país más justo, especialmente para los jóvenes que se suman a esta militancia gremial y política, porque es tu generación, Eva, la que tiene que ocupar estos lugares. El surgimiento de nuevos dirigentes es lo que nos va a permitir recuperar a nuestra organización gremial. Y para eso hay que tener mucha fortaleza, vos lo sabés. Sí, la verdad que quiero contarle a todos los compañeros que nos están escuchando que yo no sé si Eva llegó a dormir 4 o 5 horas en esta última semana, que lo único que hace es trabajar, leer, informarse, atenderlos, está continuamente contestando todas las inquietudes y llevándole una palabra de aliento a todos los compañeros que nos llaman porque tienen muchos problemas. Y vos, Eva, lo podés contar mucho mejor que yo, que sos la que estás ahí atendiéndolos permanentemente. La verdad que la cantidad de consultas era lo que hablábamos recién. Nosotros tenemos que tener una responsabilidad a responder cada una de las consultas y tenemos que estar informados porque es la vida de un compañero. Entonces, todas las resoluciones tratamos de leerlas y de explicarlos como si fuera una charla de amigos o de compañeros y no una charla para gente, no sé cómo explicarlo, de otro lugar, ¿me entendés? Nosotros somos trabajadores y no estamos preparados para una pandemia. Nunca nadie nos dijo cómo teníamos que prepararnos, porque a pocas aguas teníamos salubridad e higiene. Imagínate lo que es esto en cada una de las sucursales. Para mí es terrible escuchar las denuncias, es terrible saber que las empresas están haciendo esto, es terrible saber que la persona que me está pidiendo una licencia o que me está tratando de pedir ayuda, ya pasó por la dirigencia y pasó por la empresa diciéndole que no la tiene que gozar o que no le corresponde. Sueño con una mano en el corazón, sueño con un sindicato donde podamos mirarnos a los ojos, pero con el orgullo de ser empleado de comercio. Me pasó algo muy puntual entre ayer y hoy, que es esto que decís vos, no estoy durmiendo, pero porque tengo la responsabilidad de cuidar a mis compañeros y de saber que tienen las medidas de seguridad. Me pasó de que me llamaban delegados y me decían, cerré la sucursal, porque no tenemos medidas de seguridad. Y decirme, mira, la cierro porque me explicaste que tengo que tener esto, esto y esto. Y yo soy cajera. Yo ni siquiera llego a ser delegada, porque no me han dejado ser delegada. La burocracia sindical me ha sacado las elecciones o la oportunidad de presentarme a elecciones. Entonces lo que me pasa es, ¿cómo puede ser que no nos demos cuenta que el sindicato es la herramienta de los trabajadores, no de los dirigentes, que no tenemos que darles más oportunidades, que después de esto nosotros tenemos que tomar conciencia de que no tenemos que darles más oportunidades, que si es un mal delegado hay que votar otra lista o hay que preparar otra lista, y si es un mal dirigente hay que denunciarlo? Porque es la única manera en que nosotros podemos salir adelante. Es increíble lo que están haciendo. He esperado, porque esto recién comienza. Esta pandemia empieza hace días, para nosotros, para Argentina, empieza el 7 de marzo, que es cuando nosotros sabemos que existe la posibilidad de que nos pase algo. Y ahí es donde muchos aprovechadores, yo no sé cómo explicarlo, porque se me llena de angustia el alma, porque va a ser una crueldad. Esto recién empieza, se calcula que va a ser hasta septiembre, octubre, que recién escuchábamos a la doctora Gisela Manoia que nos explicaba esto. Esto va a ser hasta octubre, en donde van a morir un montón de compañeros, que cuando volvamos en octubre a las sucursales nos vamos a encontrar con vacíos enormes y con compañeros que no están. Esto es lo que nosotros tenemos que tener conciencia. Hay cosas que podemos saber, hay cosas que no podemos saber, hay cosas que podemos leer, que podemos fijarnos, pero realmente el daño que le están haciendo a la vida de un trabajador, porque no se puede ser, lo voy a decir de esta manera, no se puede ser tan basura de que te llaman los compañeros para decirte, mirá, necesito la licencia porque tengo una nena de 2 años, no tengo con quién dejarla, porque la persona que me cuidaba la nena es factor de riesgo, y decirle, no te toca la licencia. Y vos sabés que... O te la doy a vos porque sos linda. O te la doy a vos porque sos linda, y que un dirigente sindical diga, te la doy a vos porque sos linda, es una locura, es realmente desesperante, porque humanamente es algo que nunca pensé escuchar, porque estamos hablando de una pandemia, porque seguramente estos tipos, como Armando Cavalieri o con cualquiera de la lista que está ahí, tienen un respirador asegurado. tienen un respirador asegurado. Ahora, ¿cuántos respiradores tienen ahora asociados a SECAP? Que hace poco, Leticia, estábamos hablando, hace, no sé, 2 meses atrás, estábamos hablando del desfinanciamiento de la obra social. Estábamos hablando del rol de Carlos Pérez como presidente de la obra social. Y ahora nos encontramos con que en la página de Facebook, del Sindicato de Empleados de Comercio, se saca selfies con los respiradores. Es una falta de respeto al afiliado. Es una falta de respeto al compañero mercantil. Claro. Esto es lo que nosotros... Y ese es el candidato de Cavalieri. Eso es lo que nosotros tenemos. Un por tipo eso, que lo único que se ha, que hace es sacarse una foto con un respirador. Es una locura. Es una locura. Pero acá, Eva, le vamos a decir al compañero que sin participación no hay movilización ni posibilidad de una propuesta de conducción que surja del riñón de los trabajadores y trabajadoras de comercio, pero de los trabajadores genuinos, de los trabajadores de verdad, de los cotizantes activos. Y por favor, memoricen estas palabras, yo no me voy a cansar de repetirlo. Los que aportamos los pesos con nuestro trabajo, más las contribuciones de nuestros empleadores. Esos millones de dólares que en los balances que aprueban a libro cerrado anualmente en la Asamblea Ordinaria de Parque Norte, suman entre 60 y 70 millones de dólares. Exacto. No me voy a cansar de denunciarlo, compañeros y compañeras, porque esta es la causa del dolor de los trabajadores y sus padecimientos. Y nosotros somos los que tenemos el poder formal del voto. ¿A quiénes representan los que conforman hoy la comisión directiva? ¿Cuántos porotos tienen, como se dice en la jerga política? La participación nos va a permitir tener distintas opciones de conducción para nuestro gremio, nuestra obra social, para los entes diferenciados, que por ahí los compañeros no saben ni que existen, como el Instituto Asegurador Mercantil, la Federación Nacional Mercantil Mutualista de FAECIS, donde los trabajadores y trabajadoras que participen y representen a sus compañeros de trabajo, tendrán un lugar para trabajar. Ese es el plus de la participación y asegura la fortaleza gremial. Nosotros venimos luchando hace tiempo, pero de traición en traición y de derrota en derrota. Con nuestra participación tenemos que abrir el gremio a los trabajadores y trabajadoras. De eso se trata, no poniéndole candados a sus alrededores con los patobicas y bajando las persianas. Así, tenemos que vencer nuestra propia necesidad, porque tenemos que hacer posible el milagro, Eva. Esto es así. Dora, yo el otro día pensaba, tenemos que recuperar los gremios, tenemos que recuperar los gremios, tiene que ser una vez en la vida de los trabajadores tenemos que ganar, porque nosotros perdemos todas, nosotros las perdemos todas. Nunca vi luchas que donde los trabajadores ganen, la verdad que no, excepto la de Canales, que le mando un beso a los delegados de Canales, que son unos genios, pero nunca vi luchas donde los trabajadores ganemos, nunca. Siempre son ellos, siempre es la patronal, siempre es la burocracia sindical. Tenemos que recuperar los gremios, sin ninguna duda, sin ninguna duda. Creo que después de esta pandemia y de los resultados que tenga esta pandemia, porque también es esto, después del coronavirus, del COVID-19, tenemos que remontar el país entero. Totalmente. Tenemos que remontar el país entero porque va a haber un quiebre terrible, no solamente por las pérdidas humanas. Remontar esto va a ser imposible, pero yo creo que tenemos un presidente que nos va a conducir bien, y también sé que cada uno de los trabajadores va a colocarse su propia camiseta, que es la camiseta argentina, para poder salir adelante. Como lo ha hecho siempre, pero, porque son los únicos que siempre se han sacrificado por todo, son los únicos a los que siempre se le ha pedido el sacrificio. Es así. Y mira, vamos a ser las mujeres las que vamos a dejar huella en el Capital Federal. Sí, en Capital Federal, vamos a lograr la igualdad de posibilidades y oportunidades para las mujeres de comercio. el empoderamiento, el reconocimiento de sus derechos que estos dirigentes le negaron por 30 años. Y acá le mando, quiero decir lo siguiente, nos hiciste un favor, Armando Cavalieri, cuando el 5 de diciembre del 2016 ordenaste que me saquen a los golpes de la Asamblea Anual General Ordinaria de Parque Norte, vos y todo tu consejo directivo machirulo, y cuando protegiste a Cedeño y su banda del abuso y acoso a la compañera Eva Serrano, nos hiciste un favor. Hoy sí, estamos en la lucha. A la lucha no la dejamos nunca. Y desde el Ministerio de la Mujer, Género y Diversidad, vamos a exigir respuesta a todas estas formas de violencia machista, con asistencia, con reparación. Y compañeros y compañeras, le digo, los expedientes están todos en los distintos organismos del Estado Nacional. Solo hay que aplicar la ley. Hay expedientes en el Ministerio de Trabajo, en la Oficina Anticorrupción, en el INADI, en el Defensor del Pueblo de la Nación y en la Justicia. En los distintos fueros y juzgados, donde hay un fiscal que tiene que dar explicaciones de por qué no llamó a indagatoria a los denunciados. Y hay jueces que deben dictaminar sobre las distintas pruebas que obran en los autos donde tramitan los expedientes de la compañera Eva Serrano. Sí. Esto es estar a la altura de la historia. Y vos hablaste de nuestro presidente, que en el G20 dijo que el mundo ha cambiado para siempre, que nos debemos enfrentar a ese mundo que nace, otro mundo donde el tiempo de los codiciosos se ha terminado. Y nos mandó un mensaje, que no debemos paralizarnos, que no debemos temer, y mucho menos podemos resignarnos. Bueno, volvimos para ser mejores. Acá estamos. Yo te agradezco tanto que estés respondiendo a las consultas de los compañeros, porque la realidad es que hay un total desamparo de los dirigentes del Sindicato de Empleados de Comercio. No quiero que dejemos de contestarlas. Y que sepan que pueden escribirnos. Yo había puesto un estado en WhatsApp, sábado, domingo, feriados, consulten por las licencias, son obligatorias, no nos importa el horario, ni que sea feriado, ni nada. Realmente necesitamos un cuerpo de delegados que represente a los trabajadores y necesitamos que los trabajadores estén empoderados. Que sepan que pueden hacerles las denuncias penales a los gerentes y a la burocracia sindical, y que estas licencias son obligatorias, son un derecho, pero también son obligatorias. Y voy a ir a una de las consultas, Leti, ¿te parece bien? Totalmente, totalmente. Una última cosa. Dale. Este es un proceso, compañeros y compañeras, un proceso de participación, de movilización, de contagiarnos nuestra energía, y lo tenemos que transitar juntos. Eso es así, y acá estamos para eso. Aprovechemos este espacio, aprovechemos las redes sociales, y que estamos acá, y tenemos autoridad moral sobre todos, absolutamente, y estamos para ayudarlos. Lo hacemos solos. Lo hacemos entre todos. Bueno, paso a una. En esta yo voy a hacer hincapié a Silvana López, gerenta de Recursos Humanos. Ya venimos hablando del bloque anterior de Silvana López, gerenta de Recursos Humanos de Walmart, de Chango Más, Malvinas Argentinas, que le dijo, porque ninguna de las compañeras, son 9 compañeras, ninguna pudo tomarse la licencia, les dijo primero, y vamos a pasar el audio porque la compañera me dio el, al final de esto, de este pequeño bloque, vamos a pasar el audio para que escuchen lo que le dijeron a la compañera. Primero les dijo, comercio no tiene licencia. ¿Es así, Leti? No. El hecho de que sea considerada una actividad esencial no significa que las compañeras y los compañeros estén en situación de tomarse la licencia porque no les queda otra, porque tienen bebés, porque tienen chicos que dependen de ellos y que los tienen que cuidar, no se los tomen. Exacto. Hay una excepción para que esa actividad se realice, pero no dice esos compañeros en el caso de necesidad, no van a tener derecho a la licencia. Eso no lo dice en ningún lado la ley. Después dijo, porque tiene varias, como no puede justificar lo que está diciendo, porque en banda de comercio hemos puesto todas las disposiciones, hemos puesto todos los telegramas, todas las normativas, vos estás al pendiente de cualquier consulta de los compañeros. No me puedo tomar la licencia porque ella tiene el marido, comparte el horario con el marido, y dice que le dijo que no se pueden tomar la licencia porque tienen diferentes horarios y de esa manera podrían cuidar a los chicos. Lo que pasa que Silvana López, no sé si tomó en cuenta, por ejemplo, la ley te dice que si hay dos progenitores, uno tiene que tomar la licencia, por un lado, que el empleador tiene la facultad de acomodar los horarios, sí, por supuesto, pero mínimamente una reducción de horario para uno de los dos, porque yo no creo que el compañero y la compañera que están trabajando juntos en un lugar, entre que tienen que movilizarse y viajar de un lado a otro, en este momento donde el transporte está funcionando no con la continuidad de días normales, está prestando el servicio, pero más espaciado, y además no pueden estar parados, no pueden ir los colectivos llenos. Entonces, el horario de circulación, el horario para llegar al lugar de trabajo, también se ha modificado. Entonces, es casi imposible que, a pesar de que le cambien el horario o lo traten de acomodar entre uno y otro, se pueda cumplir. Claro. Igual, yo acá, esta es la respuesta de Leticia, que es siempre exacta. Yo acá voy a meter un bocadillo, no sé si me dejas, Leti. Pero por supuesto. Mi respuesta es que se acaban de ganar la primer denuncia penal en nombre de la Fortaleza. Y también invitamos a todos los clientes que hayan vivido esta situación, porque este maltrato lo hizo adelante de clientes, y a todas las compañeras que no les ha dado la licencia, que se presenten como testigos en la denuncia formal, porque se acaba de ganar la primer denuncia penal por incumplimiento al código al artículo 205 y 202 del Código Penal. Así que perfecto. Le mandamos dos besos y que empiece a preparar los abogados, que bastante caro le van a salir, y esperemos que la empresa se lo pague. Porque las empresas toman estas decisiones y después no les pagan nada, ni el abogado penal, que preparen aproximadamente 700.000 pesos sale un abogado. Vamos con otra. ¿Más vos decís que sale más? Sí, para la primera consulta o para el primer escrito o para la primera audiencia, no sé. Ojalá le cobre carísimo. Si vos estás del otro lado y vas a representar a Silvana López y a Sonia Trejo, que es gerenta, cobrale carísimo. Otra consulta, y esta me parece que está buena aclararla. Soy trabajador de comercio, mi mujer es ama de casa, me dicen que no puedo gozar la licencia sin goce de sueldo. ¿Es así? Mira, el tema es que él quiere la licencia sin goce de sueldo, ¿eh? La licencia sin goce de sueldo es facultativa del empleador en este caso. ¿En este caso? Claro, él está cumpliendo con una actividad esencial. Ok, y en este caso caso es así. Claro, y su esposa es ama de casa, está con los chicos están cuidados. Entonces no debería gozar de ninguna de las licencias. Esto también es importantísimo aclararlo. Que el empleador, por unas X razones que él podrá argumentar, le dé la opción de, sí, quédate en tu casa, pero no te pago el sueldo, es privativo de la empresa. Bueno, perfecto. Vamos a otra. Nos dieron para llenar, tengamos paciencia porque me dice así, nos dieron para llenar una planilla y me dijeron que la firme para que goce de la licencia por niños en edad escolar. Ahora me dicen que es sin goce de sueldo y que me tengo que presentar el 31 si no me despiden por abandono de trabajo. Falso. falso. Totalmente falso, totalmente falso. Eso fue, es falso desde el, desde que se inició la primera vez con la suspensión de clases, y más aún cuando se determinó el aislamiento social preventivo obligatorio. Exacto. El aislamiento social preventivo obligatorio en realidad generó una modificación de las posibles facultades existentes a ese momento. Porque una resolución se dicta el 7 de marzo, por ejemplo, donde la situación de la pandemia no fue la del 20, la del 19, la del 23 o la de hoy. Claro. Entonces, claro. Esto es lo terrible. Y a nadie le gusta tener que sacar todas estas medidas, porque esto no es una fiesta. No. Lo que pasa es que los empleadores se deben pensar que estamos de joda. Perdón, lo digo de esta manera, ¿no? Porque vos no estás acostumbrada a que yo hable de esta manera, pero... No, se deben pensar que estamos de joda. Viste, el Martín Fierro dice, soy gaucho y entiéndanlo como mi lengua lo explica. Claro. Bueno, eso es así. No. Escúchame, te hago otra. Porque la empresa que yo noto que más atrocidades está cometiendo y va en el ranking es Carrefour. Carrefour es la que más atrocidades está cometiendo y la que se tiene que comer la denuncia penal, que dice, es solo para estatales. ¿Es así? No. Hay en un momento alguna reglamentación que dice para empleados estatales y privados que los estatales tienen una normativa específica de la Administración Pública Nacional y que han nombrado a la Jefatura de Gabinete como órgano rector de toda esta normativa en estas circunstancias, sí, digamos que tiene un tratamiento diferente a la legislación laboral vigente de la parte privada, pero bueno, no es privativo de lo público. Cada uno, tanto el privado como el público, con la reglamentación laboral que le corresponde, más toda la batería de los digestos normativos de la pandemia, se manejan de esa manera. Pero yo el otro día pensaba, porque me queda 20 minutos para pensar. Son personas y nosotros no. Escúchame, es tan difícil, porque no puede ser tan difícil. ¿Es tan difícil dar una licencia? Realmente. ¿Cómo? ¿Qué les pasó en la vida para ser tan cagada? Porque es tan difícil, Leticia, dar una licencia y decir, che, toma, te toca, te corresponde. Porque en realidad son obligatorias. Vos por ley, por el Código Penal, estás obligado a acatar el decreto presidencial. Claro. Esto es lo que estamos hablando. No estamos hablando de otra cosa. Yo, y voy a rematar la respuesta con esto. Y estamos hablando de algo que se llama responsabilidad social empresarial. Responsabilidad social empresarial, lo pueden buscar en todos lados, hay muchísimo. Lo más normativo es el código CARVE. Es esto. No, pero además los empresarios tienen que presentar el balance social. Y se está hablando hace mucho tiempo de la responsabilidad social empresaria. Pero no sé qué les pasa en esta... No sé qué creo, la verdad que no tengo ni idea. Pero el que se ha ganado otra denuncia penal, porque vamos a apuntar un poquito más alto, fuera de que yo me voy a encargar de que cada uno de los gerentes esté imputado por los delitos que está cometiendo, también vamos a apuntar un poquito más alto. No lo sé pronunciar, sepan disculpar, hablo muy mal en inglés. Stefan Macchiati, este es el nuevo CEO de Carrefour Argentina, que reemplaza a Rami Baitier. Se ganó la denuncia penal por no respetar y no acatar las licencias, porque la responsabilidad social empresarial no viene solamente del gerente, del supervisor, el jefe y el gerente y el regional. Hay alguien mucho más arriba que está diciendo no den las licencias. Y ahí es donde debemos apuntar. De esa manera hay que empezar a hablar de responsabilidad social empresarial, denunciando a estos seres nefastos que llevan a los trabajadores a la muerte. No estamos hablando de una tontada, están llevando a los trabajadores a la muerte. Sí, también hay algunos que se piden, algunos jefes de medio pelo que recién entran a una empresa grande y se piensan que jorobando al laburante van a quedar bien con los CEOs y las empresas. Y Claro. eso, y bueno, y por ejemplo, distribuyen las horas extras entre sus subsecuentes. Le dicen a un compañero, no, pero vos ganás más que este, entonces le doy el día, la hora extra a este otro. Cosas así, siempre tienen a alguien al que están maltratando, ¿no es cierto? Bueno, a esos señores yo desde acá les digo que a Les ver queda si poco. cambian un poquito, exactamente, si cambian un poquito el criterio laboral, porque nadie los va a defender. Y va a haber en algún momento en que las grandes empresas también tienen algunos gerentes importantes que tienen un poco más de humanidad y que están muy por arriba de ustedes. Y que ustedes van a terminar de patitas en la calle vendiendo panchos en la Plaza de No, Mayo. pero no tienen que ni siquiera vender panchos. Esos tipos tienen que ir en cana. Y según el código, y voy a hacer hincapié en esto, denúncienlos penalmente. Según el código penal, el artículo 205 del código penal, son de 3 a 15 años de prisión. O sea, no perdamos la oportunidad de que esta gente pague todas las deudas con la sociedad. Estamos hablando de prácticamente un genocidio, porque lo que están haciendo es llevar en masa, en manera colectiva, a los trabajadores a la pérdida de la vida. No es una boludez esto, ¿eh? Vamos con la última, que son todas muy parecidas, ¿viste? Porque se ve que los empresarios tienen un ABC Durán Barba. Sector privado. No me dijeron que es solamente para estatales que me pueden acomodar el horario. De igual manera no lo puedo hacer. Bueno, no es solamente para estatales, Esto ya es lo para día. explicamos. Y bueno, y el empleador tiene facultad de acomodar el horario, lo que pasa que desconozco ahí cuál es digamos, la causa que justifica la licencia del compañero o la compañera. Ese tiene una enfermedad coronaria. Ah, no, está dentro de las personas de riesgo. El Es peor. artículo 1, inciso C, punto 2. Ah, estás con todo, ¿eh? Así que no. Tenés toda la normativa bien detallada, Leticia. Exactamente. Así Bueno, que ahí escúchame. se le suspende el deber de asistencia al lugar de trabajo. Escúchame, vamos a ir una tanda, porque nos fuimos con el horario. Nos vamos a ir Bueno. una tanda y volvemos para que te enteres quién es el dirigente que también se ganó una denuncia penal por Bueno. llevar a los trabajadores a la muerte. Bueno. Bueno, Gracias. volvemos, ¿eh? Esperen ahí.